tiembla tierra. repito de verdad, no quiero huevo en mi camino. Mira, huepa. Levanta la mano y sacúdete, sacúdete, huepa, pa' que no se te pegue nada.